El vecino con la mía y yo con la del vecino. El vecino con la mía y yo con la del vecino. El vecino.